Miquel, de la Sala Antifascista, y me gustaría hoy recordar en esta escotilla a las voluntarias irlandesas que estuvieron en la prisión de Arta. La investigación sobre la huelga de hambre para en su 35 aniversario nos llevó a la publicación del libro Recuerda la huelga de hambre, destruye los bloques H, lo cual nos condujo a descubrir lo poco que sabíamos sobre la lucha de las mujeres dentro del conjunto del movimiento republicano irlandés, especialmente en su versión armada y en la cárcel. Nuestra mentalidad, alejada de Belfast, desde Euskal Herria, pues bueno, focalizamos toda la lucha en las cárceles en figuras míticas como la de Bobby Sands o Brendan Hughes y los bloques H, quedando voluntarias como Maria Farrell o Mary Doll y la prisión de armas en un segundo plano muy difuso. Por lo tanto, si el objetivo del libro de los bloques H era recordar el sacrificio de los voluntarios republicanos muertos en la huelga de hambre de 1981 y traer ese recuerdo a la sociedad vasca, teníamos la obligación y la necesidad de traer también el recuerdo de la lucha de las mujeres republicanas en la construcción de la nueva Irlanda. Y seguimos teniendo todavía que saldar la deuda. Porque a lo largo de la historia de Irlanda, cientos de mujeres han sido encarceladas por implicarse en la lucha por la libertad de su país. En 1798, las mujeres no eran únicamente encarceladas, sino que llegaban a ser flageladas e incluso ahorcadas. Podemos coger como muestra de todo ello el sufrimiento padecido por Anne Devlin, republicana que trabajó activa e incansablemente para que pudiera tener lugar la Revolución de 1803, permaneciendo como un ejemplo a lo largo de la historia de Irlanda. Han existido muchas mujeres que pasaron por la cárcel en los años posteriores al 1916. En 1921, durante la guerra civil que siguió a la guerra de independencia irlandesa, y dado que continuaban presas del mal llamado Estado Libre, génesis de la actual República de Irlanda, 91 de ellas estuvieron en huelga de hambre en la cárcel de Kilmarnock, en Dublín. Bajo el gobierno de Stormont, las mujeres fueron constantemente internadas, aunque nunca en un número tan elevado como fueron los hombres, razón por la cual su encarcelamiento ha tenido tan poca publicidad. Desde comienzos de la década de 1970, fecha de comienzo de los Troubles, es decir, de la última fase de lucha armada entre republicanos, unionistas y británicos, aproximadamente 120 mujeres fueron encarceladas en la prisión de Armagh por rebelión armada, desobediencia civil o simplemente por tener opiniones disidentes. De los 26 condados, en 1981, existían dos prisiones políticas, dos prisioneras políticas de larga estancia, pero existía un flujo constante de mujeres entrando y saliendo de las cárceles por delitos tales como estar vendiendo la revista Sparebit, resistencia a algún tipo de desahucio o simplemente por manifestarse en el exterior de las embajadas. Las tácticas legales utilizadas por los gobiernos y sus órganos policiales contra las mujeres que eran activas políticamente llegaron en un escandaloso caso sucedido en Dublín hasta la realización de acusaciones de prostitución, acusaciones que posteriormente serían retiradas. La lista era larga y no paraba de crecer. Dado que por aquella época existían muy pocas mujeres que eran lo que se consideraban como prisioneras normales en cualquier parte de Irlanda, el gobierno de Dublín estaba ocupado en construir una nueva cárcel de mujeres con el enorme gasto que ello supondría para el dinero de los y las ciudadanas. En el norte, por su parte, la prisión de Armagh se convirtió finalmente en 1981 en un hotel, trasladando el gobierno británico a todas las prisioneras políticas y sociales al módulo de Morgan Halls en la prisión de Manhattan. Se produjeron importantes y agres debates, tanto en Irlanda como en Gran Bretaña, sobre si la demanda de estatus de presas políticas por parte de las mujeres de Armagh debería ser apoyada como un tema feminista. ¿Por qué, se preguntaban las mujeres, debería el movimiento de mujeres exigirse a sí mismo el ayudar a las republicanas a obtener lo que se consideraban unas condiciones elitistas en la cárcel, cuando el propio movimiento republicano estaba controlado por los hombres y nunca habían entendido la opresión de las mujeres en la sociedad irlandesa? ¿Qué garantías existían de que en la Nueva Irlanda se dieran diferencias en este aspecto con respecto a la Irlanda que confeccionó la tristemente célebre Constitución de los 26 Condados de 1937, constitución que incluía proposiciones tan desalentadoras como esta? A consecuencia de su vida en el hogar, las mujeres deben apoyar al Estado, dado que sin dicho apoyo, dicho bienestar no puede ser logrado. El Estado, por su parte, se debe esforzar en asegurar que las madres no se vean obligadas, como consecuencia de necesidades económicas, a involucrarse en trabajos que tengan como consecuencia el abandono de sus responsabilidades en el hogar. Francamente, no había tales garantías, pero como consecuencia de la influencia de grupos como Women Against Imperialism, en el que militaba Margaret Darcy, y al grupo con base en Inglaterra, Women in Ireland, quienes analizaron la relación entre la opresión de las mujeres en Irlanda y la opresión imperialista de Irlanda, el Sinn Féin en 1980 dio el importante paso de crear su propio comité para la mujer. Un miembro de este comité, Rita O'Hare, quien a su vez era una exprisionera política, declaró en un seminario de su partido realizado en Dublín: Únicamente cuando el movimiento republicano reconoce la opresión de las mujeres y ve claramente de dónde proviene, esto es, el imperialismo, tanto social como económico, la abnegación, la dedicación y el sacrificio final que aportan las voluntarias será verdaderamente reconocido. En la conferencia anual de este año del Sinn Féin, por primera vez en su historia, se va a pedir aprobar un documento político específico sobre las mujeres en la Nueva Irlanda y sobre la participación del Sinn Féin en la lucha de las mujeres hasta que esa Nueva Irlanda sea creada. Este es un desarrollo de gran importancia, por muy lejos que podamos estar de conseguirlo. No podemos esperar al final de las leyes británicas ni podemos hacer meramente promesas sobre las cosas que haremos en esa Nueva Irlanda. Debemos trabajar, como debemos hacerlo en otros temas sociales y económicos, en el marco de la opresión de las mujeres ahora. El documento Women's in the New Ireland fue de hecho aprobado por una mayoría sorprendentemente grande en el Ard Fhéin de 1980. En el documento, el Sinn Féin reconocía que los anticonceptivos, la planificación familiar, el divorcio eran necesarios, extendiendo esa misma opinión a las responsabilidades por el bienestar de las generaciones futuras irlandesas y al conjunto de la comunidad. Como era de esperar, los republicanos de mayor edad se opusieron porque el documento no era un anteproyecto para una utopía feminista, sino que tenía en su interior un verdadero potencial radical. Aquel paso demostró que el movimiento republicano comenzaba a entender que si abandonaba a las mujeres, no existiría Nueva Irlanda para nadie, ni para los hombres ni para las mujeres. Hemos nombrado anteriormente a Margaretha Darcy, y es que a ella le debemos agradecer el poder asomarnos al interior de la cárcel de Armagh y poder averiguar en primera persona cómo fueron las condiciones en que las prisioneras republicanas debieron subsistir como consecuencia de enfrentarse a uno de los imperialismos más salvajes, como era el británico. Margaretha, feminista de la República de Irlanda, antiimperialista, internacionalista, pudo comprobar la represión que se aplicaba contra el movimiento de solidaridad con las prisioneras republicanas, teniendo como consecuencia dicha solidaridad el acabar ella misma durante un periodo de 3 meses en el interior de la cárcel de Armagh. De primera mano nos muestra el interior de la cárcel, nos muestra cuáles eran las relaciones entre las prisioneras, con el personal de la cárcel, con el gobernador, las problemáticas relaciones con el propio movimiento republicano de unas prisioneras que con una total falta de formación política consiguieron lo que parecía imposible y es que no la rompieran el sistema, que no las integrara bajo el lema de no van a etiquetarme de criminal por defender a mi país. Se embarcaron en una de las maneras más duras de lucha carcelaria, como fue la de la no limpieza, o lo que era lo mismo, embadurnar con excremento, sangre menstrual, restos de comida, el interior de sus celdas. El libro de Margaretha, Cuéntaselo todo, se publicó por primera vez en inglés en 1981, versando sobre las presas republicanas irlandesas en la prisión de Armagh, historia que si bien no había sido ocultada, sí que dejó en un no merecido segundo plano, faltando todavía hoy en día, en 2019, el reconocimiento pleno de ciertos sectores del republicanismo irlandés de lo realizado por las prisioneras. La propia escritora nos ha transmitido su ilusión porque 38 años después de la publicación de su libro, la sala antifascista haya emprendido la tarea de traer su historia al pueblo vasco y de manera particular a las mujeres de Euskal Herria. Porque da igual que sean mujeres irlandesas o vascas las que hayan sido y continúan siendo hoy en día prisioneras políticas, las historias son las mismas. La tortura, las violaciones de sus derechos, la humillación realizada por las autoridades sobre ellas. Mujeres que alzan sus voces en busca de autonomía, de independencia, quienes son las elegidas para resistir a la autoridad y por dicha razón deben ser silenciadas. Las mujeres siempre han sido pioneras en las luchas por la libertad, pero sus historias se ocultan y en muchos casos son ocultadas incluso por los compañeros que están en su mismo bando. La autonomía de sus cuerpos y la autonomía de su país son las mismas luchas, independientemente del lugar que sea, y más ahora que el imperialismo europeo está intensificando su colaboración con la OTAN, la cual es encabezada a su vez por Estados Unidos. Más guerras, más asesinatos, más refugiados y más pobreza, más destrucción en pueblos y hogares de personas que ni siquiera sabemos que existen, y por supuesto, más beneficios para la industria bélica. El círculo vicioso debe romperse. La guerra está ligada a la destrucción del feminismo y el feminismo está ligado a la abolición de la guerra. Si queremos detener las guerras, primero debemos comenzar por detener la guerra, con mayúsculas. Esta no es una historia dramática, pero sin embargo a menudo llega a ser una historia bastante absurda de una persona que se encontró en la cárcel de Armagh durante 3 meses. Como nos cuenta la escritora, las mujeres en armas la dijeron, diles todo. Y eso es lo que intentó hacer en el libro que el próximo marzo publicará la sala antifascista, cerrando así el círculo que abrimos con el anterior libro sobre los bloques H, saldando la deuda que tenemos con las prisioneras republicanas que estuvieron presas en la cárcel de Armagh. Hasta la próxima escotilla, esperemos que esta escotilla que habéis oído os haya gustado y un abrazo a todos y a todas.